Vania Rojas Rosas, jefe de la Oficina Provincial de Osona, la Seremi de Salud. Bueno, hoy día las patrullas se constituyeron a fiscalizar lo que es el bulevar instalado en calle Ramírez. Se calculó aproximadamente un área de 6.000 metros cuadrados, donde se debería tener un aforo de aproximadamente 600 personas. Lo que se observó por parte de patrullas sanitarias es que en el área existen aproximadamente 280 puestos locales de venta, donde existen 350 personas aproximadamente, y se estima cerca de las 1.000 personas circulando por calle Ramírez. Además, no se dispone de control de acceso para llevar una cuantificación del aforo del sector. Tampoco dentro de las personas que están dentro de los locales o las personas que andan ahí circulando, no hay un uso correcto de la mascarilla, no hay cumplimiento de distancia social, no hay cumplimiento de distancia entre los puestos ubicados en el sector. Por lo tanto, se va a dar inicio a sumario sanitario por parte de la unidad de establecimientos de uso público a la municipalidad. Por lo tanto, seguimos haciendo el llamado a la población de evitar concurrir a lugares donde hay aglomeraciones de gente, cumplir con lo que indica el paso a paso en cuanto a distancia social, en cuanto al uso correcto de la mascarilla, el uso de elementos para la higienización de manos, ya sea alcohol gel o alcohol, lo que tampoco se puede constatar al momento de la fiscalización.